1930, redacción de la revista Sintonía. Marina Esther Traverso escribe en su máquina a toda velocidad. Es una mujer alegre, no pasa desapercibida en su trabajo. Cada tanto silba algún tango o canta a gritos y siempre se ríe a carcajadas de lo que ella misma escribe. Mitzi, ¿podés hacer menos ruido cuando te reís? Señor, la vida es corta y si no se ríe se va a poner viejito. Mitzi. Señor, quiero decirle que por el momento esta es mi última entrega. No, tonterías. ¿Qué va a hacer? ¿Contar chistes en la radio? Sí, ¿cómo adivinó? Es imposible, no. La gente te quiere, la radio, por Dios, Mitzi. Nini. ¿Perdón? Nini, me voy a llamar Nini. Pero vos estás bien, tenés fiebre. Sí, señor, estoy bien, mejor que nunca. Y he decidido que voy a presentar mis textos en la radio. En 1935, inaugura en los estudios de Radio El Mundo. Allí, algunas compañías teatrales montaban los, por aquel entonces, incipientes radioteatros. Centrados en... ¿Como este? Sí, como este. Pero, ¿qué hace usted aquí? Soy una oyenta. Escucho atentamente. Perfecto. Entonces, no debería hablar. De acuerdo. Lo sigue haciendo, señora. Bueno, sí, es probable. Disculpe. A veces me da por hablar con la radio. Está bien. A todos nos pasa. A todas. ¿A todes? Correcto, sí. El lenguaje es fundamental. Y político, claro que sí. ¿Por dónde estaba? Incipientes radioteatros. Eso es. Incipientes, pero potentes radioteatros. Centrados primero en las canciones y payadas y luego en las llamadas temáticas de folletín, haciendo alusión a las novelas dramáticas que acompañaban los diarios y revistas de ese entonces. Decenas de actrices y actores se probaban día tras día. Pablo Osvaldo Valle, por aquel entonces director de Radio El Mundo, le dio la oportunidad a Nini de actuar, pero no así de escribir. ¿Qué es esto? ¿Una lechería? ¿Leí bien? Esto está mal escrito. Menutas, doctor. Mira, Mariana. Nini. Bueno, Mariana, Nini o como sea que te llames, una mujer no puede escribir un libreto. Y menos una mujer desconocida como vos. Imagínate lo que diría la gente, el resto si se llegan a enterar. No, es imposible. No, por lo menos en mi radio. Sin embargo, Nini insistió. Por favor. No. ¡Dele! ¡No! ¿Pero qué le cuesta? Pero me puede costar la radio, me puede costar mi radio. Justamente, la gente va a hablar de usted, de esta radio, una mujer escribiendo y haciendo humor. Deme al menos 5 minutos, le juro que no va a arrepentirse. Deme la oportunidad. Nini nunca paró de insistir hasta que finalmente Valle cedió y le dio un espacio de 5 minutos dentro de un programa de media hora. Para que hiciera allí lo que le diera la gana con su personaje como protagonista y auspiciada por su empresa. La gran estrella siempre a su modo y siempre de moda, Nini Marshall. Nini Marshall fue un ícono de aquellos años y de los años que siguieron. Pero en esos años venideros también vinieron otros y otras protagonistas que dejaron su huella en esta aventura radiofónica que ya estaba en movimiento. Y sobre el libreto que le pertenece ya inicia Nini Marshall, su primera personificación de esta noche. Nini, la esperamos. Cándida, ¿por qué trae esa cara de velorio? No es cara de velorio, don Torres. Es cara de aniversario. Hoy cumplo 15 años de casada. Que aguante. Así que hoy celebra el aniversario de los confites. Y el de las patadas. Sí, porque así terminó mi boda, don Torres. ¿Por qué no nos cuenta cómo se casó, Cándida? Así aprendo por si me ensarto otra vez. Bueno, pues... No veo motivo de hilaridad, francamente. Thank you.